en el programa anterior estuvieron aquí con nosotras en el estudio de Radio Kermés y en Tu Tiempo Mujer las compañeras del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, Mónica Rodríguez y Mirta Fiorucci. Ellas nos contaron lo que estaba sucediendo en Chubut, justamente con un juicio que había comenzado contra una joven médica residente procesada por haber sido quien garantizó el derecho al aborto de una joven mujer que lamentablemente falleció a los pocos días. Estamos en línea telefónica con Estela Maris Manzano. Ella es médica ginecóloga desde hace aproximadamente 25 años o más, seguramente, allí de Trelew, de Chubut, y además Estela es una reconocida militante por los derechos de las mujeres en general, por la legalización del aborto, y también es miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto. Pero en este caso ha sido perito de parte en este juicio del que yo te comentaba. Así que ya estamos hablando con Estela Maris Manzano. La estoy saludando. Hola, Estela, buenas tardes, gracias por estar allí. Hola, María, buenas tardes, ¿cómo estás? 25 años de trabajo allí en Trelew, ¿lo dije bien? Bueno, de médica, tengo 32 años. Ah, viste que me quedé corta. Sí, y he viajado por gran parte del país. Sí, me recibí en 1985, en diciembre. Bueno, un gran camino. Estela, estaba... El 84, ¡ay, me hago la joven! Año más, año menos, no hace la diferencia en este caso. Estela, yo estaba comentando lo que está sucediendo allí con el juicio. ¿Nos podés contar, ya que ha sido perito de parte en este juicio, cómo está la situación allí? ¿Cómo va el juicio? ¿Si ya terminó? No, creo que no, todavía no. No, hoy terminamos de declarar las peritos de la defensa. Sí. Y también un médico forense oficial que hizo una segunda pericia conmigo. Uh-huh. Mañana a las 3 de la tarde va a hablar la médica imputada. Y el jueves se leen los alegatos y los amicus curiae. Sí. ¿Y cuándo estaría ya dada la sentencia? La otra semana, seguramente. Claro, supongo que la otra semana. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo está ahí la sensación? Y bueno, realmente esta médica no violó ninguna ley. Claro que no. Solo respetó el protocolo. Exacto. Recetó pastillas para un aborto medicamentoso y las colocó ella con guante estéril. Pero bueno, el fiscal la acusa de un aborto punible con el argumento de que no está el consentimiento escrito, aunque la médica escribe en la historia clínica que cuando se interna trae el consentimiento escrito. Evidentemente alguien robó ese consentimiento escrito, y esto no es responsabilidad de la médica. El deber de cuidado de la historia clínica es de los empleados administrativos y del director del hospital. Claro. Pero que el aborto fue consentido, no cabe ninguna duda, porque esta joven, primero que nada, vio a una trabajadora social, manifestó su deseo de abortar, y esta hoja sí está. Después fue a hacerse análisis, dos ecografías, se internó voluntariamente y además se recuperaron de su celular muchísimos mensajes que muestran, por una parte, que era víctima de violencia de género. Uh-huh. Tenía un novio violento que la amenazaba y que le... Por ejemplo, él salió a los medios diciendo que él quería que tuviera el bebé, que él la apoyaba, pero cuando llevó a la policía y ofreció él mostrar una hoja del Facebook en su celular del 27 de noviembre, mostraba que él le decía: yo tengo algo para que abortes, uh-huh, para que tomes, y si no venís yo voy a ir a hablar con tus padres, y mejor que no pises por la iglesia, porque la niña era de una familia muy evangélica y él también. Entonces, bueno, en los próximos mensajes que se rescataron del celular de la joven, eran todos mensajes similares, no hay ningún mensaje de te quiero, tenelo, te voy a acompañar. Pero bueno, jamás esto salió al aire, entonces, y realmente importa. Y en cuanto al consentimiento, bueno, el fiscal hoy conmigo estuvo sumamente agresivo, no me hizo ninguna pregunta, hablé como 2 horas solo respondiendo las preguntas del defensor, y ni el querellante ni el fiscal me quisieron hacer ninguna pregunta. Lo único que el fiscal trajo a colación era porque yo había hablado en los medios, y lo primero que hizo fue mostrar en realidad una vieja nota mía de hace, no sé, como 5 años, que hablé en Página 12, donde dije los motivos por los que hago abortos, un diario local había retomado, así que tuve que llamarle la atención al fiscal que esta nota no era de ahora. Claro. Rápido la bajó, pero la mostró en pantalla. Ah, también han venido varios antiderechos, odiadores. Me imagino, de sí, sí, me imagino. Sí, en primera fila había sentado una médica de la Universidad Católica que rezaba el rosario todo el tiempo y que con un tapado de bisón. Parece que, bueno, que asesinar bisones no está mal. No, exacto. No son vidas a cuidar. Y bueno, el fiscal lo único que estaba enojado, porque yo en una nota comenté que la periodista no es una nota exacta. Ponía que yo había dicho que él era machista y que el objetivo de este juicio era disciplinador. Cuando yo quise explicarlo por qué, me paró, no me dejó hablar más. Quiso decir que yo había violado algún secreto de sumario, que yo no violé. Y sí aclaré que esta nota mía era una respuesta a sus múltiples salidas a los medios, difamando a la doctora, diciendo que había un consentimiento, no estaba el consentimiento informado, y sin embargo yo no lo vi quejarse, pero no, esto no me lo llegó a decir, pero en parte yo lo digo, porque no solo falta el consentimiento informado para el aborto, falta el consentimiento informado de la última cirugía, donde la paciente estaba gravísima, y ni siquiera le hicieron firmar a los padres un consentimiento, y los padres lo manifestaron. Y también yo planteaba que él no ha pedido, no averiguó si se le exigió a los médicos que la operan. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando atentamente. Ah, pensé que se había cortado. No, no. Y la joven llegó lúcida y bien al hospital de Esquel. Sí. Solo tenía los glóbulos blancos altos, diarrea y vómitos. Nosotros no sabemos si esto fue una gastroenteritis, si el novio efectivamente le hizo tomar ruda o ajenjo, que pueden dar cuadros similares, o si el embarazo desencadenó una leucemia, porque llegó a tener 120.000 glóbulos blancos, jamás visto en una infección ginecológica. Nunca tuvo pérdidas con mal olor, ni en los restos se encontró infección. Jamás tuvo daño hepático y renal como tienen la sepsis posaborto, y tanto los peritos oficiales, la forense de Esquel, el forense de Comodoro, como yo, le pedimos al fiscal que hiciera el examen toxicológico y de médula ósea, y él se negó a hacerlo. Yo pude explicar en juicio hoy que a mí me pareció muy curioso esto, porque yo he trabajado en el cuerpo médico forense de Trelew, soy médica forense, además de toco ginecóloga, y cuando había algún homicidio, por ejemplo, por heridas de arma blanca, y la persona que moría primero había estado internada mucho tiempo en el hospital, el fiscal siempre ordenaba la autopsia para saber si imputarle al agresor el delito de homicidio doloso, o sea, hecho a propósito, sí. Y a los o imputarle lesiones graves y un homicidio culposo a los médicos. Entonces, la verdad, me extraña mucho que acá se negara a investigar a los médicos de Esquel. Jamás ella llega como única imputada y no se investiga la actuación de cirujanos, terapistas. Y bueno, y el fiscal que me disculpe, pero esto es una actitud machista. Sin duda. O el hecho de no poder escucharnos a las peritos Sí. Porque primero fuimos dos médicas forenses quienes hicimos la autopsia, y cuando un primer perito dijo lo mismo que yo, me acusó de connivencia. Yo hoy no tenía en la mano la hoja donde lo hizo, porque si no se lo habría dicho. Esto es acusarme de un delito que él no demostró, pero no me dejaban hablar casi. Y sin embargo, él ha salido a los medios todo el tiempo. ¿Y qué espera? ¿Que las mujeres nos quedemos calladitas y sí, no respondamos? ¿A que nos inculpen tranquilas? Y bueno, no, la verdad, el fiscal me parece un misógino, una persona antiderechos, que en lugar de investigar una muerte, quiso culpar a una médica de un aborto punible. Sí, sí. Es decir, que cuando hizo un aborto legal, en realidad era ilegal. Y acá ya partimos de una fuerte cuestión ideológica. Él evidentemente no considera el aborto un derecho. Sí pude explayarme sobre esto, sobre el Código Penal, la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos como la CEDAW, que dicen que es un derecho, el Tratado contra la Tortura, y le pude citar el último informe del Relator Especial contra la Tortura, que dice que negar abortos es tortura. Sí. Y que exhorta a los estados y que avisa que en contextos sanitarios se tortura a mujeres, niñas, persianas, personas lesbianas, gays, transexuales, porque, bueno, no cumplen la función que hay una contradicción entre la función que la sociedad espera que tenga y las que ya están adoptando, ¿no? Estela, recordemos entonces para la audiencia que esto sucedió por allá por diciembre de 2015, ¿verdad? Sí. Con esta joven mujer que llega al hospital con decidida a ejercer su soberanía aborto, sobre su cuerpo y a solicitar la interrupción de su embarazo. Así de allí es. Se desencadena, o sea, la intervención de la médica residente del Maitén fue absolutamente correcta y absolutamente se llevó correcta, de acuerdo más, al protocolo. Sí. Totalmente, es más, la internó a pedido de la joven. Uh-huh. Nadie la llevó esposada y se quedó 12 horas obligada hasta que abortó. Claro. Los padres están muy enojados porque ellos querían prohibirle el aborto. Ajá. Por sus cuestiones religiosas. Sí, sí, claro. Pero la verdad, los padres no tienen el derecho a arriesgar la vida de sus hijas mujeres forzándolas a un parto contra su voluntad. Exacto. Ya lo es creo. Esto, tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos. Exactamente. Era menor la chica esta, ¿verdad? Tenía 17 años. 17 años. Y el Bien. Código Civil dice que a partir de los 16 ya tenemos mayoría de edad total en todo lo referente a nuestra salud. Bien. Y antes de eso ya la teníamos desde los 14, desde los para 14, sí, usar anticonceptivos, sí, sí, decidir un aborto, porque son procedimientos muy poco riesgosos comparados con un parto. Sí, yo siempre hoy pude mencionar un metaanálisis que le habíamos alcanzado a la fiscalía hace meses, que habla sobre aborto medicamentoso. Uh-huh. Y cuenta que en Europa y en China, que tienen muy buenos sistemas estadísticos, se han realizado 20 millones de abortos medicamentosos sin ninguna mujer muerta. Exacto. Mirá si es seguro el aborto sí. con misoprostol. Sí, yo siempre me acuerdo de tus palabras cuando vos nos decías que las complicaciones del embarazo muchas veces son... No, vos decís que son la cuarta causa de muerte en mujeres jóvenes. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud de la Nación. Yo lo recuerdo porque vos lo dijiste en alguna sí, oportunidad que estuvimos charlando. Sí, señora, y que el embarazo conlleva un riesgo de vida para la mujer también, ¿no? Que esto está como muy, no está dicho, no está aclarado, simplemente a las mujeres por ahí nos llenan la cabeza con esto de que el aborto es un riesgo, cuando en realidad muchas veces los embarazos son más riesgosos, ¿no?, para la vida de las mujeres. Claro, y esto además lo dice la OMS. Uh-huh. Hoy lo mostramos de nuevo en juicio. En Estados Unidos es 10 veces más peligroso un parto, exacto, que un aborto quirúrgico hasta las 9 semanas. Eso también lo dice el protocolo de Nación. Bien. Pero en Estados Unidos, que tiene una mortalidad más baja por parto, claro, acá tenemos una mortalidad 100 veces mayor, esto hoy lo expliqué. El riesgo en Argentina de morir por complicación en un embarazo es 1 en 512. En Bolivia, 1 en 89. En Suecia, 1 en 17.000. Los claro, médicos actuamos según el lugar en que estamos. Uh-huh. Pero en todo el mundo es más peligroso un parto, un parto que un aborto. Y relacionando todo esto, vos que estás allí en la parte de salud pública, ¿cómo se está llevando adelante los ANP? Cada vez más. Sí, somos cada vez más efectores. Ah, bien. Esto del juicio, a algunos les dio miedo. Me imagino. A la mayoría de los otros estamos tan comprometidos que les ha jugado el efecto opuesto. Uh-huh. Han vuelto a solicitar más capacitaciones. Desde el ministerio en la provincia, en realidad estamos medio en una ola antiderechos que pretendían que toda mujer sea vista por médico y psicólogo. Uh-huh. Y de nuevo volvemos a lo mismo. No se puede pedir más de lo que la ley exige. El Código Penal pide un médico y una mujer que dé su consentimiento, y punto. Nada más. Si nuestros legisladores hubieran querido algo más, lo hubieran escrito, como hoy también lo dije en juicio. Uh-huh. Y la verdad es que los restantes día a día se suman más. Entre el EU, casi que en cada centro de salud, que son 12, hay un médico o dos realizando abortos no punibles en primer trimestre. En cada hospital de cabecera se hacen abortos no punibles de segundo trimestre. Y ellos lo que ven es que esto ya es imparable. Bien. Hoy una compañera vio que el abogado querellante le decía a una abogada antiderechos de la Universidad Católica, que estaba sentada al lado, le pasó un papel que cuando yo estaba hablando le dijo, mirá, esa es la cara del demonio. Bueno. Y uno dice, si salvar vidas de niñas y mujeres sí, es demoníaco, yo no quiero creer en el Dios que esta gente cree. ¿Eh? Realmente. No quiero. En un Dios que dice que una nena violada de 9 años tenga que morir, porque nos murió una niña de 9 años en el país, en un parto, sí, hace 4 o 5 años. Sí. Entonces vamos, ¿qué Dios es ese? ¿Qué sí, gente pro vida es esta si condena a las niñas a morir? Ah, en adolescentes, María, sí, en niñas de 10 a 14 años, las complicaciones del embarazo son la tercer causa de muerte, no solo en el país, en toda América Latina. UNICEF está trabajando muy fuerte en esto. Esto no las escandaliza, parece. No, nunca se tiene en cuenta esas cosas. Claro, las mujeres si vivimos hasta los 10, 12 años, ya está, ¿para qué queremos sí, vivir más? Sí, tenemos un bebé, ya está, cumplimos nuestra misión. Sí, y además esto sin llegar al punto de mencionar, o sí lo debemos mencionar, que las niñas desde esa etapa etaria que vos dijiste, de 10 a 14 o de 10 a 15, son menores y que siempre, siempre, son... si cursan un embarazo es porque han sido violadas. En nuestro país, hasta los 13 años cumplidos, uh-huh, no vale el consentimiento, es siempre violación. Claro. La de 14, es verdad, algunas fueron consentidas y la gran mayoría de las otras fueron violadas también. Claro, tal cual. Justamente. Y te quiero preguntar, Estela, en los abortos no punibles que se hacen en Chubut, ¿se usa el método de medicamentoso, con medicamentos? Sí, ¿utilizan es el más eso? Usado, sí, sí, porque la OMS dice que es el mejor. Claro. Es el menos peligroso, ya te digo, en 20 millones de abortos medicamentosos, no hubo una sola muerta, es lo mejor. Si falla el misoprostol, o si la mujer tiene miedo o elige, se hace AMEU, aspiración manual endotelina. Uh-huh. El legrado, ha dicho la OMS, que es un método obsoleto. A esta médica también la acusó el querellante por no legrar a la mujer a los 2 días, pero la OMS y el protocolo dicen que no se recomienda el legrado de rutina posaborto. Dice que hay que hacer un primer control a los 7 o 15 días por ecografía para ver, claro, si se eliminaron todos los restos. Sí, sí. E incluso ahí se puede dar una serie más de pastillas. y los de segundo trimestre son todos medicamentosos. Nosotros no hacemos, no usamos prácticamente otro método. Ese es el que se usa, claro. El que está indicado como que es el menos riesgoso y menos peligroso y que no deja secuelas, además. Así es, sí. Ninguna secuela, por más que les moleste. Por más que les moleste. Estela, hace poco más de un año ya, ¿no?, que entró al Congreso por sexta vez consecutiva el proyecto redactado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, sí, seguro y gratuito. Llegó esta vez con la firma de más de 40 legisladoras o legisladores, creo. Sí. Y bueno, mientras vuelve a hacer el camino que ya hizo en otras 5 ocasiones, sí, otras 100 mujeres morirán por abortar clandestinamente, ¿no? Mientras repite. Sí, 50 porque lo hemos bajado. Bien. Cuando empezamos a respetar el Código Penal, en 2012 solo murieron 33 por aborto. Y desgraciadamente volvió a subir a 50 porque han ido poniendo también más barreras. Uh-huh. Pero hemos logrado bajar la cifra. Bien. Te aclaro que aparte del proyecto de ley de la campaña, sí, hay un proyecto de ley de los odiadores de mujeres, sí, que se dicen pro vida pero son pro muerte de mujeres, sí, que pide que se prohíba totalmente el aborto en Argentina. Sí. Estos proyectos también entran cada 2 años desde que volvimos a la democracia. Sí. Lo que quiere decir que los odiadores de mujeres saben muy bien que nuestro Código Penal permite el aborto a toda persona, a toda mujer, y sin límite de edad gestacional. Falta el cambio cultural de que los médicos dejemos de mentir y reconocer que cada mujer pone en peligro su vida y su salud, y de que no podemos prevenir las enfermedades del tercer trimestre. Nuestro Código Penal es igual a la ley inglesa. No sé si sabes, María, que en Inglaterra, desde el año 70, es el país donde se hacían todos los abortos de países que lo tenían prohibido, como España, Portugal, Polonia, Irlanda, porque queda un pasito nada, claro, más. Justamente. Y yo siempre decía, ay, me encanta la ley inglesa hasta las 24 semanas. Cuando por fin leí la ley inglesa, es idéntica a nuestro Código Penal, salvo que agrega el causal de pobreza de la mujer, pero pide en cambio que en vez de un médico sean 2 quienes firman, y no se lo niegan a ninguna. Entonces, tenemos el aborto en nuestro país, aunque no le guste a los antiderechos, es legal. Sí. Si hay un peligro para la vida, un peligro para la salud de la mujer, que no tiene que ser inminente ni grave, nosotras hacemos abortos a toda mujer que lo pide, poniendo lo que puso esta médica consignó en la historia clínica, que le otorgaba el derecho a abortar, respetaba el derecho a abortar, porque un parto es más peligroso que un aborto y porque no se pueden prevenir las enfermedades del tercer trimestre. Por eso están trinando el fiscal y los antiderechos, pero ningún perito en todo lo que va del juicio que aparentemente lo ha desmentido. Y a mí no me quisieron hacer ninguna pregunta esta gente, así que bueno. Creo que no hacía falta, porque seguramente que con todo lo que dijiste no hacía falta que te preguntaran nada más, sí, ¿cierto? Les diste una clase que obviamente no quieren... No, y estuvo la Mariana Romero, muy clara parece, yo no pude estar en nada porque, bueno, yo no puedo oír lo que dijeron los otros peritos. Recién cuando esto termine podremos abrir la boca de lo que cada uno dijo, hizo. Claro. No nos hemos podido ni ver, ni me mostré en tribunales nunca, ni nada, porque estaban muy susceptibles a querer impugnarnos. Como claro, sí, no había que dar entonces ningún... nada, yo no fui, no hablé, estuve angustiadísima pensando qué pasaba nada más y esperando, sí, poder declarar hoy. Bien, o sea que ya está, vos no volvés a declarar. No, ya está. Hay que esperar. Y ahora entonces puedo oír lo que sigue. Yo mañana voy a ir a oír qué dice. Claro, expresa, podés presenciar. Y el jueves voy a ir a escuchar los alegatos, claro, para acompañarla. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo están movilizadas las compañeras de las organizaciones sociales? Me imagino. Ay, que muy lindo. Allí. Sí. Sí, hay muchas compañeras de la red de profesionales por el derecho a decidir. Está Ruth Zubrigen de las Revueltas, sí, está, bueno, Andrea Berra de la Red de Profesionales, Bueno, está Gabriela Lucchetti, que vino como consultora técnica. Ella era la jefa de servicio del Hospital de Neuquén. Uh-huh. Y es docente de la Facultad de Comahue de Medicina. También fue referente del programa de aborto en su provincia. Y están las compañeras de la multisectorial, claro, de mujeres de Esquel, súper movilizadas. Hay un letrero en la puerta que dice: garantizar derechos no es delito, absolución, sí, para la médica. Del grupo de los antiderechos, en cambio, apareció un letrero con la foto de la joven. Eso está prohibido por el, sí, los tratados de derechos humanos, que tiene el nombre de la joven y que dice que murió, entre comillas, por un aborto legal, uh-huh, cosa que no ha sido demostrada en juicio. Porque sabemos que nunca hubo una sepsis, nunca hubo una infección abdominal. Yo hice la autopsia junto con la médica forense de Esquel, y todo lo que había consignado en la foja quirúrgica quedó desmentido. No había plastrón, no había fibrina, no había nada, ese útero, trompas y demás. Y bueno, nada, ahora que ya pasó todo el tiempo de los testigos, no sé si puedo hablar mucho, pero si me llamás la semana que viene, sin te voy duda, a dar todos los pormenores. Sin duda que vamos, ni bien se termine esto, nos vamos a poder volver a comunicar. Sí. ¿Cómo lo ves al juez? Porque yo tenía idea, me parece, por lo que dijeron las compañeras del foro, que había sido recusado. Claro, este juez había estado suspendido 6 años del Poder Judicial por un jury, y en cuanto volvió, que parece que fue por un tecnicismo que vuelve, quiso prohibir el aborto de una nenita de 12 años, violada obviamente, en un pueblito de acá, de Cuyamen, de una comunidad de pueblos originarios además, ¿no? Sí. Y obvio que no se respetó su indicación, se hizo el aborto inmediatamente, pero después compañeras abogadas de acá de la provincia le hicieron un jury, y a este juez fue castigado con una multa de solo 1.500 pesos, creo que era el año 2012, 2011. Pero se le llamó la atención que no puede repetir cosas así, porque bueno, puede ser expulsado del Poder Judicial. Sí. Así que si bien es un juez sumamente católico, dudo que, o veremos, no sabemos qué, claro, va a pasar, claro, pero claro, él ya tiene un llamado de atención que le dice que tiene que respetar el derecho de abortar de las mujeres si está dentro del Código Penal. Bueno. No sabemos qué va a pasar. Sí, el fiscal, sí, francamente, uno lo ve que solo, en vez de actuar como fiscal, actuó como juez. Claro. Solo investigó a una médica que puso 12 pastillas. Y cuando 5 días después aparece un cuadro grave y demás, ahí no le importó investigar más nada. Nosotros le pedimos todos los peritos que hiciera un examen toxicológico, que hiciera un examen de la médula ósea para ver si fue una leucemia. No quiso hacerlo. El toxicológico siempre se hace en una muerte en internación, porque no solo habla de venenos y de yuyos, sino dice si los médicos de ese hospital usaron los remedios que dicen que usaron. Todo se puede ver. Claro. Y yo, curiosamente, eso no le importó investigar. Bien. Y bueno, y si se ofende que lo digamos, así como él tiene derecho a opinar, y nosotras también. Sí. Acá está el Poder Judicial poniendo sus interpretaciones sobre las garantías y las decisiones de las mujeres, ¿no? Criminalizándolas. Cual. Bueno, Estela, querida, ha sido un placer que nos hayas contado con tanto detalle todas estas cuestiones. Vamos a estar alertas y atentas, esperando la decisión de este juicio, por supuesto poniendo toda la energía allí para que termine. Ay, gracias, como debe tomar, María. Como debe terminar, perdón. Y bueno, gracias por este rato, por esta charla, con tu tiempo, mujer, y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, María. Te mando un abrazo gigantesco desde la Patagonia. Otro para vos desde La Pampa, Estela. Hasta pronto. Adiós.